Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Hoy tenemos una visita muy especial en los estudios de Radio Tuela, ya que nos visitan unas reinas de Mayenne. Tienen entre 8 y 9 años y las vamos a saludar, pero antes ponemos un poco de música. Tres postales, un bolero. Dos meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Son las reinas de Mayenne, tienen entre 8 y 9 años y todavía queda, pero el 16 de julio será el día en el que se haga la presentación, les entreguen la banda y cuando les pongan la corona. Vamos a saludar ya a estas reinas que ya nos están escuchando. Iria, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. Me alegra de escucharte. También tenemos a Valentina. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. Me alegra. Y Carmen, ¿cómo está Carmen? Muy bien. Bien. También tenemos a Lucía Velarde. Hola, Lucía. Hola. Hola. Y contamos también con Lucía Castillo. Hola, Lucía. Hola. Qué bien. Bueno, pues me tenéis que contar cosas de vosotras. Quiero conoceros un poquito más. Entonces, por ejemplo, Iria, ¿a ti qué es lo que te gusta? ¿De baloncesto, de fútbol? ¿Qué me puedes contar cosas? Cuéntame cosas. A ver, mi equipo favorito de fútbol y de baloncesto es el Madrid. Ajá, el Real Madrid. Porque tiene 11 Champions. Uh-huh. La undécima la ganó el 28 de mayo. Muy bien. De 2016. Ajá. Y bueno, pues... ¿Y en qué colegio estudias? En el CEIMALIA. ¿Y quién es? Cuéntame datos del CEIMALIA. ¿Cómo se llaman vuestros profesores? ¿Cómo Nuestros profesores se llaman Roberto, Gema, Ana, Alejandro... ¿Y quién más? ¿Quién más? Gonzalo. ¿Gonzalo? ¿Hay alguno más? El jefe de estudio se llama José Antonio, el director José Miguel. Ya tenemos todo. Y ya. La secretaria, nuestra profesora de mates. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿habéis terminado ya de estudiar todas? No. ¿Cuántos queda de terminar de estudiar? ¿Cuántos queda? Hasta el 22. Hasta el 22, o sea que a la vuelta de la esquina. Valentina, a mí me han dicho que te gusta mucho bailar. Valentina, ¿qué me cuentas? A ver, cuéntame un poco qué haces bailando. Voy a clases de zumba y mi profesora es Lucía. Y nos da en el gimnasio de Mayenne del colegio. Uh-huh. ¿Y cómo es una clase de zumba? Cuéntame qué hacéis ahí, a ver. Hacemos deporte y juegos y bailes. Uh-huh. O sea, que os divertís un montón, ¿no? Sí. ¿Y a quién tenemos más? A tu lado tenemos a Carmen. Hola, Carmen. Hola. Oye, Carmen, a mí me han dicho un pajarito que a ti lo que más te gusta es correr. ¿Vas a atletismo? No, pero me gusta correr. Ah, te gusta correr. ¿Pero cómo vas a correr? ¿A tu aire? ¿Corres por el pasillo? ¿Cómo lo haces? A ver. Pues corro por la calle. Ajá, corres por la calle. Bien, te divierte corriendo. ¿Pero corres sola o corres acompañada? Yo voy con mis padres, pero mis padres no quieren correr. Ajá. Entonces se quedan atrás. Entonces, ¿qué corres tú sola? Sí. Además de hacer correr, ¿qué otras modalidades deportivas haces? ¿Qué practicas, Carmen? ¿Qué me cuentas? A ver. Pues también toco la flauta travesera. Sí. Toco la guitarra y canto jota. ¿Cantas jotas? Sí. ¿Y luego nos podrás cantar una al final del programa? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? O sea, si cantas jotas y no nos vas a cantar una jota. Bueno, lo hablamos luego, Carmen. Voy a saludar a tu compañera, a Lucía Velarde, que nos va a hablar. Está ya con nosotros, ¿verdad, Lucía? Oye, tus amigas... Estábamos conociendo un poquito. ¿Y a ti qué es lo que más te gustaba? Porque el baloncesto es una actividad que también te gusta, me han dicho, Lucía. Sí. Cuéntame un poco, ¿de qué juegas? ¿Cuándo entrenáis? Cuéntame cosas, por favor. Yo veo el baloncesto por la tele. Uh-huh. Y me gusta ver mucho la tele. te gusta verlo. ¿Pero practicar? ¿Te gusta practicar algún deporte? El tenis. ¿El tenis? Ah, ¿y de cómo juegas al tenis? ¿Puedes con la raqueta? ¿La mandas al otro lado? Sí. Sí, ¿eh? ¿Y con quién juegas al tenis? En educación física jugamos. En educación física, muy bien. A tu lado está una chica que también se llama como tú, Lucía Castillo. Lucía, bienvenida, Lucía, otra vez. Hola. ¿Estás ahí? ¿Hola? Sí, hola. Ah, oye, dentro de las actividades que estamos hablando, a ti me han dicho un pajarito que te gusta nadar y bucear. ¿Dónde haces esto? ¿Te vas al mar o dónde lo haces? No, me voy a la piscina de Mayen. ¿Te vas a la piscina de Mayen, que la tenéis climatizada? No. Ah, en verano. En verano, en verano. Y eso de nadar, que como te han enseñado a nadar, ¿ya sabes nadar tan temprano? No sé nadar muy bien. Buceo más que nado. Buceas. ¿Y quieres aprender más? Sí. Está muy bien. Bueno, pues estas chicas, también tenemos una compañera que nos enviará un audio que está en Francia, ¿no? Una amiga vuestra también que va a estar de... Sí. ¿Cómo se llama esta amiga? Adriana. Adriana, le saludamos desde aquí, le decimos hola. ¡Hola, Adriana! ¡Hola, Adriana! Ya le ha llegado a Francia, ya le ha llegado el saludo. Hola, me llamo Adriana, tengo 8 años y me enteré que era reina cuando vino a casa mi yeye y me lo contó. Me hizo mucha ilusión. Mi mamá y mi yeye también han sido reinas. Chao, besitos. Bueno, a ver, que nos metemos ya en faena. El 16 de julio, ¿qué va a pasar en Mayen? A ver, ¿quién me lo cuenta? A ver, venga, Iria primero un poco, a ver. Pues que nosotras vamos a recibir la banda y la corona para poder tener el reinado en las fiestas. El tener el reinado en las fiestas. Valentina, a ver, ¿cómo te imaginas esto? Que va a ser muy, muy divertido y que nos vamos a... Y que nos lo vamos a pasar muy bien siendo reinas de fiestas. Hombre, vais a disfrutar. Oye, Carmen, ¿tú cómo te imaginas el día? Pues muy divertido, sí. Muy alegre. Sí. Y muy guapas que vais a estar, ¿eh? Sí. Oye, ¿ya tienes el vestido, Carmen? Sí. ¿Y cómo es el vestido? ¿Se puede decir algo? Es el mismo vestido que llevé en la boda de mis padres. El mismo vestido que llevaste en la boda de tus padres. ¿Y cómo es? ¿De qué color? ¿Rojo o amarillo? Es blanco y por la parte de arriba es rosa con puntitos, con bolitas de lana blancas. Blancas. Qué guapa. ¿Y Lucía Velarde? ¿Tenía el vestido que se va a poner? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo vas a ir tú, Lucía? A ver, cuéntanos. Pues un vestido blanco, muy largo. ¿Muy largo? Lucía, ¿tú cómo te imaginas el día? ¿Cómo te imaginas esta presentación y entrega de la banda cuando os ponen en la corona? ¿Cómo te lo imaginas, Lucía? Pues muy divertido. ¿Sí? ¿En alguna ocasión os ha tocado ir otro año para verlo? No lo sé. ¿No sabes si ha sido o no ha sido? No. No sabes. ¿Y Lucía Castillo, qué? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo ya sabe el vestido que va a llevar y todo eso? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo es? ¿Cómo es tu vestido, Lucía? Cuéntanos. Es... Un poco corto y rosa. ¿Cómo que es corto? ¿Qué es corto? No muy corto. Ah, no muy corto. ¿Y es rosa? Sí. ¿Ya te lo has puesto? ¿Te has visto muy guapa? Ya me lo he puesto. Ya te lo has puesto. 4 años sin mirarte. Son las reinas que van a estar el 16 de mayo. Tienen 8 y 9 años y lo van a pasar muy bien. ¿Qué cosillas nos podéis contar de este día? A ver. ¿Te puedo corregir una cosa? Sí, por favor. 16 de mayo no, de junio. 16 de junio, 16 de julio, julio, es julio con L. Eso, julio. 16 de julio, muy bien dicho, Iria. Oye, Iria, ¿y tú tienes el vestido ya también preparado? No. No lo tienes preparado, pero bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo vas a ir con el pijama? Bueno, pero es que tampoco tengo chico para bailar, eso también queda claro. A ver, esto que has contado es un dato importante. O sea, ¿que el resto ya tiene chico para bailar? Sí. No, no tiene. Sí, no yo sí. Nada. Me dejó plantada. Ah, te dejó plantada, pero. A mí no. A ti no. Se va de vacaciones a Barcelona. Madre mía, él se lo pierde. Entonces, a ver, ¿quién tenéis pareja de baile para bailar? Yo. ¿Carmen? ¿Cómo se llama? ¿Con quién vas a bailar? Con mi padre. Ah, con tu padre. Vas a bailar con tu padre. ¿Y quién más tiene pareja? ¿Alguien nadie. Más? ¿Nadie más tiene pareja? Nadie. Bueno, bueno, yo igual bailo con mi hermano. Ah, tú igual bailas con tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Nico. Nico, Nico. Pues Nico, vete preparando porque yo creo que Iria lo tiene bastante claro de que quiere bailarlo. Lucía Velarde, ¿tú también con quién crees que vas a bailar? A ver. No lo sé. No lo sabes, no lo sabes. ¿Y Lucía Castillo? Pues no sé con quién, pero igual bailo con mi padre. Igual bailas con tu papi. ¿Y qué vais a bailar? ¿Qué baile vais a bailar? ¿Un vaso? El vals de la mariposa. El vals de las mariposas. ¿Y habéis ensayado? Sí, con mi prima. Ah, tú no, Lucía, tú no has bailado. Es que como ya haya sido dos veces. Es que ya me sé la canción. Ya te sabes la canción. Pues que cada vez queda menos, ¿eh? Para la fiesta. ¿Os apetece? ¿Tenéis ganas de que llegue? ¿Y vuestros papis? ¿Qué os dicen? ¿Qué os dicen vuestros papis de esto? Que no lo sé. Están por ahí. Están muy contentos. Sí, están contentos. Están contentos. ¿Están sí. contentos vuestros? Mi madre está sonriendo. Pero yo supongo que están contentos porque habéis sido buenas, ¿no? ¿Sois buenas? ¿Os portáis bien en la escuela? ¡Sí! O... sí. Las notas todas. Oye, que me nos han dicho, bien. Me han dicho que no obedecéis muchas veces, ¿eh? Me han dicho sí, que, con, que contestáis a los padres. ¡Ay, qué pájaro! Que os enfadáis. Me han dicho cada cosa. Es totalmente mentira. ¿Es mentira? Es mentira, mentira, mentira, mentira. Hay pero gorda. Hay que hacer caso a los papás, ¿no? Sí. Hay que hacer caso a los papás. ¿Cómo te atreves a bueno, pues... ¿ponemos algo de música, entonces? ¡Sí! Y de cantar alguna canción, ¿qué canción nos vais a cantar? Porque me han dicho que alguna canción teníais que cantar. ¿Qué canción queréis cantarnos? A ver. Yo no quiero cantar. Yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, bueno. A ver, Iria, venga, ¿qué canción te... Igual un pelín de la roja, baila, cae. No, es que si no desafina y rompe los cristales y yo, verá. No, la mala persona. Pero... Hay que respetar a los compañeros. Hay que escucharlo, ¿no? Que tampoco aguantará tan mal. A ver, ¿qué canción hay que buscar para cantarla? A ver. La Roja Baila, que estamos en Laura France y tenemos que animar a La Roja. Pues vamos a cantarla. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Con fuerza una vez más, vamos a ponerle ganas. Por tu alma, por tus sueños a volar, ganaremos la batalla. Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos. Pero no se escuchó cantar nada, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo no me la sé. Solo canta Iria. No se escuchó nada, ¿eh? La peor. No se escuchó nada. Por ti. Yo lucharemos hasta el fin. Creemos en ti. Que la Roja juega y canta. La la la la la la la la la. La canción de la selección española, La Roja Baila, es el himno oficial de la selección española de Sergio Ramos, Niña Pastori, Regón, ahí en estado. Tu bandera es mi bandera y la razón. Ya veo que te emociona, Siria, ¿eh? Bueno, que vamos a llegar al final de esta entrevista. ¿Algo más que queráis decir? ¿Qué os apetece decir a los que estén que os vayan a acompañar este día? ¿Qué os apetece decir a vuestros familiares que os estén escuchando en este momento? Empezamos por Valentina. Venga, Valentina, ¿qué te apetece decirles? Que espero que se lo pasen muy bien. Sí. Y que se diviertan mucho. Carmen, ¿qué te apetece decirles? Pues que espero que se lo pasen muy bien. Eso ya lo ha dicho tu compañera Valentina, ¿y ya, qué más? Ya lo sé, por eso me he reído. ¿Hasta ahí? No. Y que, venga, Valentina, vamos, que estamos... Que se lo pase muy bien. Claro que sí, que se lo pase muy bien. Carmen, que se lo pase muy bien. Carmen. Lucía Velarde, ¿qué te apetece decir más? Que se lo pase muy bien. Sí, que se lo pase muy bien. ¿Tienes ganas? ¿Ya tienes todo preparado? Sí. Muy bien. Y Lucía Castillo, ¿qué te apetece decir a las personas que se van a acercar a veros ese día tan bonito, 16 de julio en Mayén? Que se lo pasen muy bien. Uh-huh. Que disfruten mucho. Que disfruten mucho. Ok, y Iria, ¿qué quieres decir a los que nos estén escuchando? Pues que vengan a vernos y que, como mi prima bien dice, que lo más importante en esta vida es salir reina a fiestas. Gracias por haber estado con nosotros, Iria, Valentina, Carmen, Lucía Velarde y Lucía Castillo. Gracias, que lo paséis muy bien. ¡De nada!